Lección 5. Del 27 de octubre al 2 de noviembre. La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Hechos 2:42. Sábado 27 de octubre. Estar juntos, hacer juntos. Introducción. Hechos 2:44. Todo comenzó con una conversación en Facebook. Mi nueva amiga era adventista y me lanzó una pregunta directa. ¿Dónde te congregas? Luego de una larga conversación, quedamos en encontrarnos personalmente un sábado en su iglesia. Hoy, Abby es una gran amiga mía. Nos reunimos a menudo, compartimos ideas y participamos de actividades juntas. Me presentó a sus amigos y yo hice lo mismo con ella. Conocerla me abrió un mundo completamente nuevo. El mundo de la confraternidad, el de estar juntos y el de hacer cosas juntos. En todas las iglesias cristianas de hoy se habla de la comunión. Hay salones, cenas y retiros de comunión. Sin embargo, en muchos casos, las supuestas confraternizaciones no reflejan el verdadero significado de la palabra. Según las traducciones del griego, la palabra comunión implica tener algo en común. En otras palabras, significa unidad. La comunión es un medio por el cual Dios logra su voluntad a través de la iglesia. Los creyentes tienen que conocer el significado de la verdadera comunión y cómo pueden participar en ella mediante sus iglesias locales. Según las palabras de Stalker, la comunión denota una relación que incluye a más de una persona. En la comunión desarrollamos una unidad interna con Cristo y mostramos solidaridad externa con los demás creyentes. En la comunión contribuimos, compartimos, participamos. La iglesia primitiva experimentó unidad por medio de la comunión. Podemos hacer lo mismo hoy. No se trata solo de organizar cenas, participar de juegos o desarrollar actividades con otros creyentes. Bueno, todo esto tiene su lugar, pero solo si ayuda a cumplir la voluntad de Dios. La comunión cristiana significa hacer la voluntad de Dios juntos, lo cual genera unidad en la iglesia. En nuestro diálogo de esta semana, nos enfocaremos en distintas experiencias de unidad en la iglesia primitiva y en lo que nosotros en el siglo XXI podemos aprender de dichas experiencias. Domingo 28 de octubre, la receta de la unidad. Logos, Hechos 1, 12 al 14, 2, 5 al 13, 42, 47, 5, 1 al 11. Desde la época de los apóstoles hasta nuestros días, la unidad de la iglesia ha estado en el corazón de toda difusión exitosa del Evangelio. La experiencia de unidad de los primeros creyentes es un indicador de que la unidad es una herramienta vital para compartir el Evangelio. Nuestra lección esta semana explica algunos de los temas principales que afectaron la unidad en la iglesia primitiva y que son relevantes para nosotros hoy. Los días de preparación. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. La oración fue un elemento clave para asegurar que la unidad cristiana prevaleciera en la iglesia primitiva. Incluso antes de que se derramara el Espíritu Santo, los creyentes permanecían unánimes. Con la oración como uno de los factores unificadores, oraban sobre sus tribulaciones, sobre los peligros y desafíos que enfrentaban en la propagación del Evangelio después de que Cristo ascendió al cielo. La oración disipa el miedo, hace que los creyentes atraviesen el dolor y la aflicción con seguridad. Este día en particular, Hechos 1, 12 al 14, los apóstoles y otros creyentes se reunieron para orar y confraternizar, esperando la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sería su maestro, su guía y su fuente de conocimiento para la toma de decisiones. Del hábito de la oración de la iglesia primitiva, podemos aprender que, cuando nos unimos en amor y oración fervientes para perpetuar la causa de Cristo, recibiremos sus bendiciones. De Babel al Pentecostés. Hechos, capítulo 2, versículos 5 al 13. El mensaje del derramamiento del Espíritu Santo se difundió por Jerusalén, y las maravillas que realizaban los apóstoles atrajeron a multitudes. Algunos de ellos llegaron a ser creyentes y recibían las bendiciones de Dios al unirse y hablar a una voz, como un solo cuerpo de Cristo.

para las personas menos afortunadas de tu iglesia. Recolecta calzado, ropa, dinero y otros materiales y distribúyelos entre los miembros. Comparte con los integrantes de tu clase de escuela sabática la satisfacción y la realización que resultan del proyecto. Pregunta a distintas personas cuál es su definición de comunión. Nota las diferencias o las similitudes con la descripción de comunión de Hechos 2:42. Lectura adicional. Elena de White, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, Días de Preparación, capítulo 4, Pentecostés. Salmo 133:1, 1 de Corintios 1:10 y Gálatas 3, versículos 26 al 28. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Hechos 1, 12 al 14. ¿Qué hicieron los discípulos durante este periodo de 10 días? ¿Qué cosas te gustaría rehacer con respecto a tu fe? ¿Qué puedes aprender de tus remordimientos del pasado que puedan ayudarte a forjar un futuro mejor? Lee Hechos 2, 5 al 13. ¿Cuál es el significado de este asombroso acontecimiento? Lee Hechos 2, 42 al 47. ¿Qué actividades realizaban estos primeros seguidores de Jesús como comunidad de creyentes? ¿Qué creó esta increíble confraternidad? ¿Qué puede aprender tu iglesia local del ejemplo que se establece aquí con respecto a la unidad, la comunión y la testificación? Lee Hechos 4, 32 al 37 y 5, 1 al 11. Compara el comportamiento y la actitud de Bernabé con el de Ananías y Zafira. ¿En qué estuvo mal esta pareja? ¿De qué manera podemos intentar desarraigar la codicia de nuestra vida? ¿Por qué la alabanza y la acción de gracias por lo que tenemos son un poderoso antídoto contra este mal? Lee 2 Corintios 9, 8 al 15. Según Pablo, ¿cuál será el resultado de la generosidad demostrada por la iglesia de Corinto? Tu iglesia y tú. ¿De qué manera han experimentado los beneficios de la generosidad hacia los demás? Es decir, ¿qué bendiciones reciben aquellos que dan a los demás? Vuelve a leer los factores vistos en la lección de esta semana que ayudaron a crear la unidad que experimentó la iglesia primitiva. ¿Cómo podemos, como iglesia actual, hacer cosas similares? Es decir, ¿de qué carecemos en contraste con lo que estaba ocurriendo entre los creyentes en ese entonces? Estas iglesias primitivas del Nuevo Testamento que dieron una ofrenda generosa para ayudar a los pobres de Jerusalén, ¿en qué medida son un ejemplo de lo que debemos hacer hoy? ¿Y en cuanto a otras cuestiones sociales? ¿Cómo pueden participar las iglesias locales en sus comunidades para aliviar la pobreza y satisfacer otras necesidades básicas? ¿Qué lecciones podemos extraer de la triste historia de Ananías y de Zafira? ¿Cuál es la importancia de la frase que se encuentra en Hechos, capítulo 5, 5 y 5, 11, sobre el gran temor que vino sobre la iglesia debido a estas dos muertes? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos!